compañeras, compañeros. Como es un panel de visibilización, me encantaría empezar mostrando esta foto. Él es David Ramallo, fue mi compañero de trabajo durante 10 años, hasta que el 9 de septiembre del año pasado, por una falla que nosotros veníamos denunciando, se dio un elevador y el compañero murió asesinado en la cabecera de Barracas de la línea 60. Ese mismo día también fallecieron Diego Solaires y Charlie Alcaraz. El primero era un trabajador del INTA que falleció cuando le explotó una máquina, y el segundo era un obrero que se le explotó una pared encima y también, bueno, se murió, desgraciadamente. A raíz de esto, con los familiares de las víctimas decidimos armar una comisión, que es la Comisión Basta de Asesinatos Laborales, donde nos juntamos para visibilizar estas muertes, que nosotros llamamos muertes invisibles, porque no salen en los diarios, no la toma la agenda de noticias, y nos propusimos dos ejes. El primero es la prevención. En una época como esta, donde están ajustando y donde el ajuste somos los trabajadores, donde no se invierte en condiciones de seguridad, nos parece muy importante salir a dar una pelea por las condiciones de seguridad en los trabajos. Y la segunda es el pedido de justicia. Por eso mismo, aprovecho a pasar el chivo, el día 8 de septiembre, a un día del aniversario del asesinato de estos tres compañeros, vamos a hacer una marcha desde la sede del INTA, que queda en Congreso, hasta la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, y el sábado 9, a las 10 de la mañana, que es el horario que falleció mi compañero, hacer una celebración, un acto recordatorio en la cabecera Barracas de la línea 60. Y ahora, bueno, habiendo dicho eso, paso a contar nuestra experiencia en la línea 60 de cómo nosotros logramos romper el bloqueo informativo de los medios hegemónicos. La línea 60, les comento para que más o menos lo tengan en cuenta, tiene un cuerpo de delegados recuperado de las burocracias sindicales de hace 10 años. En un primer momento, con un compañero mío que se llama Iván Isa, nos propusimos primero hacer un medio como interno. Nos dimos cuenta que en una línea de 1.500 trabajadores teníamos problemas de comunicación y empezamos a sacar una revista, que era la revista de la agrupación laborante a la cual nosotros pertenecemos. Yo soy trabajador de Maestranza actualmente, y lo que me daba cuenta era que la revista se usaba de papel higiénico, estaba la revista tirada. Y Iván, los dos caímos en una desmoralización, en decir, no, los trabajadores no leen, los trabajadores no leen. Y era una salida fácil pensar que los trabajadores no leían. Mentira, dijimos, nos pusimos las pilas a ver qué leían. Y nos dimos cuenta que tanto leían con el celular. O sea, leían unos choclos de WhatsApp gigantes, leían un montón de cosas, pero claramente lo que no leían era lo que nosotros escribíamos. Entonces nos dimos a la tarea de darle la vuelta a eso. ¿Qué es lo que leen los trabajadores? ¿Cómo leen los trabajadores? Y ahí apostamos por textos más simples, por algunos trucos, por anécdotas, vivencias. Siempre que tenemos el espacio de escuchar a un trabajador, nos cuenta una vivencia. Estamos hablando de tal tema y él nos cuenta una anécdota. Entonces, bueno, vení compañeros, escribí en la revista. Finalmente la revista se empezó a leer, empezó a generar debates, discusiones. Alcanzamos 30 números con la revista al volante y fue un éxito dentro de la 60. La verdad nos sirvió muchísimo. Pero nunca nos llevamos a la tarea de salir a hacer una comisión de prensa en serio. Ahora les voy a contar una historia, que es la de la huelga de 42 días que nosotros tuvimos. En junio del año 2015, el grupo DOTA despide a 53 trabajadores y nosotros respondimos, en lugar de hacer un paro, porque nosotros consideramos que el público usuario, o sea, es también trabajador al igual que nosotros, y que si nosotros paramos nos perjudicamos. Buscamos una forma alternativa y decimos es un no cobro de boleto. El problema con el no cobro de boleto en un principio era que los medios no nos tomaban, porque no estábamos afectando la circulación. Entonces nosotros, o no cobrábamos boleto, el pasajero estaba contento, pero no afectábamos a la empresa, no logramos romper ese bloqueo. Ahí nos dimos cuenta, nosotros siempre declaramos una huelga, de decir que luchamos contra la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es el Estado, la burocracia sindical de la UTA en este caso, y la empresa. Nos dimos cuenta que era un cuarto factor, que eran los medios. La empresa tenía plata y pagaba, solicitaba en los diarios, aparecía diciendo que nosotros éramos unos terroristas, que nos queríamos quedar con la empresa. Y ahí decidimos formar lo que fue nuestra comisión de prensa, con ayuda de compañeros, bueno, de la RMA, con ayuda de compañeros del CIPREA. Empezamos a organizarnos. Lo primero que hicimos fue intentar romper ese bloqueo en Aníbal Fernández, que estaba en una campaña feroz diciendo que nosotros estábamos queriendo coadministrar la empresa. Mentira, queríamos reincorporar los 53 compañeros despedidos. Entonces nos fuimos a buscar a Aníbal Fernández. Sabíamos que daba conferencia de prensa todos los días en la Casa Rosada, fuimos a la Casa Rosada, no lo encontramos, finalmente lo agarramos a la salida de Intratables. Hicimos un video donde cara a cara le dijimos: vos estás diciendo esto, eso es mentira, desmentilo frente a la cámara. Mañana lo vamos a salir a publicar por los medios. Ahí logramos desclavar por primera vez, desmentir, o sea, la versión oficial, la versión de la empresa, y empezamos a hacer una campaña grande. ¿Cómo nos organizamos? Generamos una agenda de medios, empezamos a llamar a los periodistas, empezamos a visitar los canales, empezamos a ir a las radios, empezamos a ir a los canales de televisión, intentar meternos en los pisos, y por supuesto el conflicto, para visibilizarlo hay que sacarlo a la calle. Hicimos un corte muy grande en Panamericana, donde nos reprimió salvajemente la gendarmería dos veces, con 18 compañeros heridos, con compañeros detenidos, y pudimos de alguna manera romper ese bloqueo informativo que nos estaba condenando a la derrota. Ayer en el panel anterior hablaban los compañeros, los baleados por la policía de Macri en la sala Alberdi, y plantean algo que me parecía muy interesante. El frente único con compañeros de otras organizaciones, juntarse con Correpi, juntarse con compañeros de otras luchas que pueden aportar otras experiencias. Frente a esa santísima trinidad de malos medios, nosotros le contrapusimos una lucha de conjunto con estudiantes, con compañeros de los medios, con compañeros colectivos de otros lugares, compañeros de otras fábricas, y después de 42 días pudimos romper ese bloqueo informativo, pudimos reincorporar a los 53 compañeros y haber ganado esa pelea. Salimos muy fortalecidos, pero la tarea no terminaba ahí, porque la pelea por las condiciones laborales se da en todos los ámbitos, y si nosotros habíamos tenido una experiencia exitosa, teníamos que salir a replicarla. Lo primero que empezamos a hacer fue ayudar a otros compañeros trabajadores o que estaban en lucha, siendo nosotros como de medio. Bueno, vamos, te sacamos comunicado de prensa, te ayudamos a difundir, y nos dimos cuenta que con eso no alcanzaba, que había que empezar a formar a los compañeros de otros lugares. Compañeros que puedan tener su programa de radio, las compañías de Radio Semilla, Pilar y María, que están acá presentes, siempre nos abrieron las puertas, nos invitaron a tener un programa propio que, por carencias de nuestro grupo, no lo pudimos hacer, pero empezamos a sistematizar esa información y a salir a dar una formación a través de eso, que me parece que es una tarea que nos tenemos que dar todos. Está muy bien replicar, está perfecto salir a difundir las luchas de todos, pero hay que preparar a los compañeros. Hay que, si hay una lucha muy importante, como la que están dando los compañeros mapuches, como la que están dando las mujeres, es agarrar a todos y cada uno de esos colectivos, formarlos, decirle: yo te ayudo a difundir, pero te enseño. ¿Cómo te enseño? Bueno, esta es una agenda de contactos. Por ejemplo, un mail de todos los compañeros de la RNMA, donde les mando comunicado de prensa y le llega a la radio de Jujuy, le llega al Red, le llega a todos los compañeros. Empezar a poder sistematizar eso y que las luchas lleguen y que las luchas se difundan. A raíz de los 42 días, y una vez que estaba desterrada la tesis de que los trabajadores no leían, nos dimos a la tarea de contar nuestra historia. Nosotros veíamos que las luchas del transporte no se contaban, y que si se contaban, estaban contadas a 10 o 20 años por un historiador. Dijimos: tenemos que contar nuestra experiencia de cómo ganamos, y así surgieron dos libros. Uno es uno mío, que se llama Sesentazo, Crónicas de Holocaust, donde cuento toda esta experiencia a lo largo de los 42 días, está en Género Crónica, y el otro es un libro de cómo se formó nuestra comisión interna, que se llama Hugo Schwarman, una construcción colectiva. Logramos comprobar empíricamente que los compañeros sí leían, porque venían trabajadores a decirnos: es el primer libro que leo en mi vida. Y si estuvimos tanto tiempo machacando, insistiendo y dándole la vuelta para ver por cómo, qué manera podíamos hacer, y un compañero me pedía otro libro, y ya empezaron a leer a Walsh, empezaron a leer otras cosas, lo considero como una victoria del colectivo, la verdad que es muy linda, ¿verdad? Y por último, me parece que lo medios hegemónicos a nosotros nos toman cuando nos reprimen, nos toman cuando cortamos la calle, cuando nos vemos en la obligación de ir al Ministerio de Trabajo y cortar todo el centro, pero no nos toman cuando muere David Ramallo, no nos toman cuando estamos peleando por las condiciones de trabajo. El otro día tuvimos una inspección en una cabecera y detectaron 97 puntos de infracción en Ingeniero Manwich, o sea, con corriente trifásica que pasaba por cloacas, o sea, es completamente peligroso. Como no nos toman, me parece que la tarea es sumar más trabajadores a la Red Nacional de Medios Alternativos y darnos la tarea de que estos medios que sí nos difundan, hacerlos crecer. Porque mientras sigan silenciando muertes, va a seguir existiendo David Ramallo, van a seguir existiendo Diego Zoraide y Charly Alcaraz. Son 449 muertos por año de los que están en blanco. O sea, si hacemos la cuenta con los trabajadores que están en negro, mínimo se va al doble. O sea, es un muerto cada 20 horas. Es una masacre lo que están haciendo con los trabajadores y esto necesita difusión. Por eso, ya que pasé el chivo recién de la marcha del 8 y el 9, los invito el 22 a que marchen con los trabajadores de PepsiCo, con los trabajadores de la línea 60 y ayúdenos a difundir para que no haya más muertos por accidentes laborales. Muchas